La madre que me parió. Cada día nos acordamos de ellas más de lo que te imaginas. Por eso hoy, más que nunca, feliz día de la madre que te parió. En casa de los abuelos. Mira. 1969. Sí, la revista Times pone que Estados Unidos ha llegado a la luna. Wow. Antes que los rusos. Sí. Es la revista de abuelita. ¿Y qué hacemos aquí en 1969? Pues no lo sé. No lo sé. Wow. Mira, mira, en la revista hay algo que se llama ARPANET. ¿Qué es eso? Pues es una red de computadoras creada por encargo del Departamento de Defensa de Estados Unidos para utilizarla como medio de comunicación entre las diferentes instituciones académicas y estatales. ARPANET. Sí, bueno, ¿y qué estamos haciendo aquí? Estamos grabando en una casete. ¿En una casete qué? Sí, pues, no sé, pues si en el futuro fuera como un programa de radio, yo creo que se llamará como otra cosa. Sí, seguramente algo en inglés, ¿no? Puede ser, puede ser. Pero, bueno, es lo que tiene. ¿Y qué significa eso de ARPANET? Pues mira, son las siglas de Advanced Reset Project Agency Network. ¿Y todo eso? Sí. Es decir, la red de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada. ¡Wow! De nuevo. ARPANET. ¿Sí? ¿Y eso puede ser el futuro que? Porque eso sí, estamos en la luna. Es bueno que pone lo del hombre, podría ser una mujer también. Pero estamos en la. Se ha llegado a la luna. Ahí ha tenido que tener comunicación exterior. Sí. ¿Y esto en un futuro entonces? Pues mira, ahora aquí tenemos teléfono fijo en la casa. Ah, a ver si por ese teléfono que se puede hablar hasta con el mundo, ¿no? Sí, podemos hablar con todo el mundo. Lo que pasa es que sale un pastizal. Sí. Vale. Sí, familia de telefónicos. Tenemos teléfonos en casa. Exacto. Por nuestro abuelo y por nuestro padre. Correcto. Uy. Pues esto tiene que ser el futuro. Pasa que cómo conectas el fijo a algo ahí. Hay grandes máquinas de esas de ordenadores que ocupan una habitación. Ah, que algún día no ocupen una habitación. Que incluso lo puedas tener en la mano. Sí. Como un teléfono en la mano. ¿Y nos conectemos a esa ARPANET? Podría ser. ¿Y si tuviéramos un programa de radio en ese futuro, cómo lo llamaríamos? Pues podríamos llamarlo. Eso, ARPA y NET. ARPA y NET. Pero como si fuera a tocar el arpa, ¿no? Si estás tocando el arpa sin tocar. Sí, sí, tocar el arpa, pero sin tocar. Arpa y net. Pues vaya futuro, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama la película Regreso al Futuro? ¿Este es el futuro o un tortazo? Sí, sí, puede ser eso, ya sabes. ARPANET. Advanced Research Project Agency Network. Red de Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada. 1969, revista Time. Con nuestra abuelita. Pilla revistas en inglés para informarse de lo que pasa en el mundo. Es una abuelita avanzada. Exacto. Es una abuela avanzada. Nuestra abuelita. Nuestra abuelita chicha. Eso. Pues bueno, vamos a dejar esto grabado ahí. Sí. ¿Dónde se le da el stop? Aquí. Stop. Historia de Internet. En 2 minutos. Esta historia tiene un primer hecho documentado en el año 1962, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, o MIT, con una serie de memorandos de Jesse Licklider sobre lo que él llamaba networking o trabajo en red. Licklider ya venía interesado por la necesidad de una red mundial de comunicaciones en computadoras. La hipótesis de un ataque ruso en medio de la Guerra Fría propiciaba en ese entonces el desarrollo de redes de información de carácter militar desde un punto a otro de los Estados Unidos. Ese mismo año toma el puesto de jefe Licklider en la jefatura de procesos de información en un proyecto llamado ARPA, dentro del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Parte de este proyecto fue instalar 3 terminales de redes, una en Santa Mónica, otra en la Universidad de Berkeley, universidad situada en California, y otra en el MIT, en Massachusetts. ARPANET pasó a conectar 4 ordenadores a 40 al año 1969 y se creó lo que se llamó protocolo TCP/IP, el cual hoy seguimos usando. Pasados 20 años y del otro lado del Atlántico, en el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares, Tim Berners-Lee, mientras desarrollaba un proceso de almacenamiento y recuperación de datos, creó un concepto llamado World's Wide Web, www o telaraña mundial. Pero no es hasta el año 1993 que Mark Andreessen produce en la Universidad de Illinois Mosaic. Mosaic es la primera versión de navegador para acceder a la red. Juguemos a la guerra nuclear mundial. Bien. De acuerdo. ¿Qué bando prefiere? Jugaré con los rusos. Designe objetivos principales. ¿Qué destruimos primero? Espera. ¿Qué te parece Las Vegas? Las Vegas. Estupendo. ¿Y qué más? ¡Seattle! ¡Sí! ¡Destrúyelas! Alarma misiles. Tengo...